Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. La Comisión de la Casa Blanca que se ocupa del tema reducción del déficit emitió una lista de recomendaciones que incluyen varios recortes a la seguridad social y salud pública. El miércoles, los miembros de la comisión Erskine Bowles y Alan Simpson propusieron aumentar la edad para las jubilaciones de seguridad social a 69 años para el año 2075, reducir los beneficios por costo de vida a los beneficiarios de prestaciones de seguridad social, imponer nuevos límites a los programas de seguros de salud y poner fin a varias reducciones de impuestos para la clase media. Las propuestas incluyen además la eliminación de los fondos destinados a la Corporación para Difusión Pública, imponer topes a las asignaciones para miembros del jurado en casos de mala praxis y una importante reducción de impuestos a las rentas corporativas. El gobierno de Barack Obama dio nuevos indicios de que aceptará la presión de los republicanos para la prolongación de las reducciones de impuestos de la administración de George W. Bush, que beneficia a los estadounidenses más adinerados. El presidente Obama ya había exhortado a mantener las reducciones para todos, excepto para quienes ganaran $250,000 o más. Pero en una entrevista para el periódico virtual Huffington Post, el asesor de la Casa Blanca, David Axelrod, sugirió que el gobierno no tiene otra elección que extender las reducciones fiscales para todos, en tanto los republicanos insistan en mantener las reducciones que benefician a los más adinerados. Según se informó, Estados Unidos planea extender el plazo para retirar sus tropas de Afganistán por 3 años más. Según McClatchy Newspapers, el gobierno de Obama realizará formalmente el llamado al retiro de las fuerzas de ocupación dirigidas por Estados Unidos para el año 2014, sustituyéndose así la fecha actual prevista para julio del año 2011. Así como sucede con la fecha de 2011, el plazo de 2014 no será obligatorio y podría extenderse por mucho tiempo más. En una visita a Afganistán, el senador republicano de Arizona, John McCain, afirmó que el plazo establecido para 2011 había sido un error. McCain dijo: fue un error establecer el plazo para julio de 2011. Dio el mensaje equivocado y generó problemas. Es necesario que el presidente de Estados Unidos afirme claramente y sin lugar a más confusiones que será solamente sobre la base de condiciones. Me preocupa mucho el efecto que tendrá, no solo aquí, sino también el hecho de que alienta a nuestros enemigos y desalienta a nuestros amigos. En otras noticias de Afganistán, las fuerzas de la OTAN dirigidas por las Naciones Unidas afirman que sus tropas podrían haber causado la muerte de 3 civiles afganos y herido a otro en la provincia de Helmand. La OTAN afirma que los civiles fueron atacados de forma inadvertida durante un tiroteo con milicias afganas. El brote de cólera en Haití llegó a por lo menos uno de los campamentos de sobrevivientes de territorio en la capital, Puerto Príncipe. Según la red de noticias Al Jazeera, al menos una persona habría sido tratada con éxito por esa enfermedad a comienzos de esta semana. Se teme haya otros 5 casos. El brote de cólera ha causado la muerte a más de 600 personas e infectado a más de 7.000. Las principales facciones políticas de Irak parecen haber puesto fin a un periodo de estancamiento de 8 meses mediante un acuerdo para la conformación del nuevo gobierno. Según el acuerdo, el primer ministro iraquí, Nuri al-Maliki, accederá a un segundo periodo de mandato como líder de la alianza chiita, al tiempo que los kurdos iraquíes continuarán teniendo el control de la presidencia. Un miembro de la facción apoyada por el ex primer ministro Iyad Alawi Sunni, la coalición iraquilla, podría ser nombrado vocero del Parlamento, mientras que Alawi dirigirá un Consejo de Políticas Estratégicas. Miles de personas protestaron hoy en Seúl, la capital de Corea del Sur, contra la reunión en curso de los líderes mundiales en la cumbre del G20. Más de 80 grupos formaron una coalición para llevar a cabo una cumbre del pueblo paralela mientras se realiza la del G20. Esta protesta tuvo lugar tras una vigilia con velas contra el G20 la noche del miércoles. Un manifestante dijo: Cuando consideramos estas cumbres del G20, no ha habido resultados importantes. Por lo tanto, creemos que la cumbre del G20 debería tener una dirección distinta para reflejar a las personas pobres, que son víctimas de la crisis financiera mundial. Una revisión interna del Pentágono concluyó que la revocación de la prohibición de que haya miembros abiertamente homosexuales en el servicio militar tendría un impacto mínimo en los esfuerzos bélicos estadounidenses. Según el Washington Post, más del 70% de quienes respondieron a una encuesta de soldados en servicio activo y de reserva informaron que no se oponen a dicha revocación. El presidente Obama dijo que no ejercerá presión para que el Congreso vote la revocación hasta que se presente la revisión el 1 de diciembre. La policía británica dice que uno de los dos paquetes bomba interceptados el mes pasado habría explotado en el espacio aéreo estadounidense si hubiera sido detonado. Las pruebas forenses indican que dicha bomba estaba programada para explotar sobre el litoral este de Estados Unidos 7 horas después de partir de Gran Bretaña. Este paquete fue interceptado en Gran Bretaña tras recibir información de la inteligencia saudita. Un nuevo estudio indica que la controvertida ley anti-inmigrantes de Arizona ha provocado un éxodo masivo de hispanos del estado. Según la fundación BBVA Bancomer, aproximadamente 100.000 hispanos se marcharon de Arizona desde que comenzó el año. En California, la concejal de la ciudad de Oakland, Jean Huang, se convirtió en la primera mujer asiática estadounidense en ser electa alcaldesa de una gran ciudad estadounidense. Huang derrotó por un margen muy estrecho al opositor favorito, Don Perata, con el 51% de los votos. Huang también es la primera alcaldesa de Oakland. Jean Huang dijo: esto realmente es una victoria para un esfuerzo popular en esta ciudad. Y lo que quiero decir con eso es, literalmente casi 1,000 voluntarios fueron puerta por puerta, hablaron con cada vecino, llamaron a sus vecinos, se unieron a nosotros en más de 200 fiestas en casas. Nosotros, nuestra familia, personalmente llegamos a aproximadamente 2/3 de todos los distritos de Oakland. Y el Grupo de Derechos Humanos Amnistía Internacional está exhortando al gobierno de Obama a que procese al expresidente George W. Bush luego de que éste admitió que autorizó la técnica de tortura conocida como el submarino. Bush escribió en su nueva autobiografía Decision Points que autorizó por primera vez a la CIA a utilizar el submarino contra el autoproclamado autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre, Khalid Sheikh Mohammed. En una declaración, Amnistía Internacional dijo: en virtud de las leyes internacionales, cualquier persona implicada en la tortura debe ser llevada ante la justicia, y eso no lo excluye a Bush. Si se corrobora su admisión, Estados Unidos tiene la obligación de procesarlo. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.